Muy mal. La verdad es que nosotros llegamos directamente a Cuchitán. La situación está muy mal. Muy poca gente se está acercando a ayudar. Tuvimos ocasión de ver que el ejército se acercan, nada más les entregan agua. Y pues la verdad es que la gente está viviendo fuera de sus casas porque por el temor de otro temblor. Entonces, la verdad es que la situación hace 15 días estaba muy mal y supongo que ahorita está peor por las noticias. Estoy enterada de que está lloviendo aparte de todo. Entonces, pues sí, está muy mal y no hay que olvidar, ¿no?, esa parte de nuestro país que fue la que más, así, creo que es la que ha sido más golpeada, Oaxaca. Acá se conoció una imagen de un hombre llamado Ángel Sánchez Santiago que hizo una bandera de México entre los escombros del Palacio Municipal de Juchitán. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué simbolizó ese gesto de Ángel? Bueno, yo creo que para todo el país, para todo el país, México, esa imagen pues nos refleja. México es un país que, a pesar de las catástrofes o de las desgracias, se levanta, es muy solidario con el hermano, y esa imagen de ese personaje que levantó la bandera después del temblor, pues que creo que la imagen lo dice todo, ¿no? Nosotros somos ese señor y somos personas solidarias, levantamos nuestra bandera y lo hacemos con hechos, dándole la mano al hermano. En este caso, Juchitán fue en ese momento golpeado, después siguió el Estado de México y Puebla. Nosotros somos de Puebla y creo que se ha visto que México es un país solidario y que no espera que las autoridades se acerquen a ayudar, sino que nosotros